nuestro encuentro de jugar llegó el momento que alegría el corazón. Con ilusión, suelta, suelta. Y emoción, suelta, suelta. Nuestro amor, suelta, suelta. Es un festejo, un alegrón en mi pasión. Suelta. Jugar con vos, suelta. Sos mi mejor abrazo de gol. Llegó Panam, saltemos todos en familia. Llegó Panam, saltemos todos, diversión. Llegó Panam, que brille, brille nuestro encuentro de jugar. Llegó el momento que alegría el corazón. Con ilusión, suelta, suelta. Y emoción, suelta, suelta. Nuestro amor, suelta, suelta. Es un festejo, un alegrón, es mi pasión. Suelta. Jugar con vos, suelta. Son mi mejor.